Efectivamente estamos en esa opción. Estas localizaciones básicamente radican en función de la cantidad de accidentes que tenemos relevados en cada uno de los lugares, entonces vamos cubriendo de acuerdo a la necesidad y de acuerdo al presupuesto, pero sí. ¿El tercero dónde es ahora? Justo a uno. Cuatro tiempos y ahora en un instante vamos a activar el semáforo que está en Saavedra y Salud. Intendente, aprovecho ya que hablamos de tránsito, lo llevó al tema del estacionamiento en medio y pago. Mañana la municipalidad ya debería comunicar quién oficialmente ha ganado la licitación y en el medio aparece la posibilidad de que las otras dos entidades que no serían las ganadoras impugnen. Exacto. ¿Cuál es su opinión al respecto? Hay que escucharlas. Es decir, creo que confío en el criterio que tengan las impugnaciones que presenten. Y confío también en lo que hicieron los que formaron parte de la Comisión de Perjudicación. Así que habrá que escuchar las dos partes y ver qué se determina. Los plazos son así, las reglas del juego están establecidas de esta manera. Así que bueno, es cuestión de esperar. No conozco todavía la presentación que han hecho ni en qué se sustenta. De todos modos, ¿continúa la prórroga de la concesión de la Mutual Vivir que se termina el lunes? No, es decir, nunca pensó terminar el lunes. Está pendiente porque es una cuestión de tiempos, pero siempre se puso en consideración y básicamente era termina esta concesión a la firma del contrato y lo que está estipulado es que en este último tiempo de contrato puedan generar las adecuaciones necesarias con los contratos laborales existentes. Como para que los empleados que están en la mutual puedan ser absorbidos, pero sin las cargas ni los derechos adquiridos de la empresa actual. Es decir, vamos a hacer intermediaciones laborales que condigan y que lleven a que no traigan ni la antigüedad ni la deuda que tienen con la empresa de la mutual y que puedan ser tomados por la nueva empresa concesionaria. Intendente, ¿está al tanto de lo que está sucediendo en el barrio de Mi Bandera con esta toma de terreno cerca de cuatro manzanas? ¿Hicieron una presentación judicial? Hicimos, en este caso es un poco especial a la que normalmente hacemos, porque hay una ordenanza que cede al club experimental esta historia. No sabemos el club experimental qué tipo de sesión o qué papel tiene con Santos, que era el club que estaba ocupando, pero lo que sí dice la ordenanza, que de no cumplirse los trámites administrativos correspondientes, eso tenía que volver al Estado. En función de eso que dice la ordenanza, nos presentamos a hacer en este sentido, y lo que se está haciendo ahora es verificar, porque esto data de bastantes años atrás, que está no hay estos sistemas computarizados que había o existen actualmente, y se está buscando el dominio sobre quién recae, si recae exactamente sobre la municipalidad por un hecho retrocesorio por no haber cumplido con las exigencias que están establecidas en la ordenanza. Más allá de las cuestiones legales, ¿podría acercarse alguien de desarrollo social para conocer, a ver la situación de las distintas familias que se encuentran allí? Por ahora no, por ahora vamos a ver de quién es, de qué manera es, y claramente no son situaciones de calle, eso te lo puedo asegurar. Y además, creo que no sé si has escuchado los medios, fue inducida básicamente por la propia gente del club, ¿no? Entonces, creo que son situaciones distintas a otras existentes. Pero bueno, haremos las cosas en la medida que haya tiempo y además, claramente, son épocas electorales también, que también tienen un condimento especial en todo este proceso, así que seguramente no serán los momentos electorales como para sentarse, sino serán los posteriores. Por supuesto que sí, siempre pasa lo mismo. Si ustedes empiezan a retrotraerse a los distintos momentos electorales, siempre hay una toma. ¿En qué se basa para decir que no son situaciones de calle? Digo, porque son vecinos que están viviendo en casas de familiares. No directamente. Son situaciones de calle. Eso. Claro, pero digo, la situación de calle es situación de calle. Estos son como cualquiera, como vos, como los que están escuchando, que de los 4.000 anotados que están en la misma situación de que estos que están usurpando, están esperando lógicamente soluciones posibles, que es lo que estamos trabajando y es lo que dijimos. En el último año entregamos 372 soluciones, estamos buscando más, comentamos que estamos haciendo eso, Entonces digo, lo que están esperando en esta misma situación que vos decís, no sé por qué no le ven el derecho a los 4.000 que están anotados, que están en la misma situación que esta, ¿no? Entonces digo, en ese sentido hablo, porque me parece que hay gente que respeta las reglas del juego, que está esperando. De hecho, hay 28 casas usurpadas todavía, que la justicia en la vivienda del 22 de abril no tomó determinación. ¿Puedes clarificar por qué relaciona esto con la cuestión electoral, por un lado, y menciona la intervención de un club, por otra, que tampoco está comprobado, ¿no? Porque, no sé qué tengo que explicarte, lo que te dije, cada vez que hay elección, pasa eso. Cada vez que hay elección, ¿el club por qué? ¿Por dos? Bueno, dos razones, no sé si tiene, tú no dije que el club tiene, lo del club lo nombré, ¿por qué? Porque la sesión está otorgada al club experimental, y no sé qué relación tiene el club experimental con el Santo que está ocupando la cancha. Esto es lo que dice el club. Lo dijo el presidente del club, no lo dije yo. Lo dijeron los medios. Yo no lo estoy diciendo, lo dijo los medios. Escuchen los medios y van a ver qué dijo eso. Porque trabajo en uno, básicamente, bueno, y los vecinos no dijeron eso, los que entrevistamos nosotros, por lo menos. Yo lo escuché de un medio. Esto que te estoy diciendo. ¿Habló con la gente del club o algo? Lo dijo el medio, me lo preguntaron hoy a la mañana, lo expresó hoy a la mañana cuando me hicieron el reportaje, y lo dijo en el medio, lo dijo el propio. Entonces queda por hecho que no es una cuestión electoral, tiene que ver con el club. Pues no tiene ningún interés electoral, que esa es la pregunta. No tengo ni idea. Yo te digo lo que pasa, es, yo te digo una cuestión fáctica. Cuando hay elecciones pasan estas cosas. Ya ha pasado. La otra elección pasó. No sé si se acuerdan. Capaz que se están olvidando, pero... No, escuché a los medios que me llaman. Bueno, esto es lo que opino. Él es el que habló en el medio diciendo que él le había propuesto este tipo de historias. De la situación que se vive por ahí en la capital provincial, de varias usurpaciones que luego se hicieron tomas y prácticamente se van haciendo barrios. Mirá, es lo que yo justamente lo que digo, me parece que no está claro el tema de la resolución definitiva de este conflicto. Intervinieron montones de personas que nos pusimos a disposición de estas intermediaciones judiciales para ver qué se podía resolver. Lo que yo tengo claro es que mientras sea un terreno privado, no puedo actuar dentro del terreno privado. Se equivocó de personaje. así que yo estimo que en algún momento ojalá se puedan solucionar. Creo que tendría que haber mecanismos como los que se habían planteado, de generar acuerdos con los dueños o con las sucesiones para lograr compras colectivas de esos terrenos para poder normalizarlos. Pero bueno, hasta ahora no se ha podido generar. Con respecto a los terrenos de la U12, ¿se ha podido avanzar teniendo en cuenta, bueno, la necesidad habitacional, y que esto podría ser, digamos, algo importante para poder resolverlo? Sí, se ha avanzado, tengo perspectivas casi certeras, pero igualmente no es ese el solo hecho. No confundamos el tema de tener tierra con tener capacidad de dar servicios. Es decir, no solamente está el hecho de conseguir un pedazo de tierra, sino el dotarlo nuevo de los servicios necesarios para poder vivir mínimamente, adecuadamente, aunque sea con los servicios básicos, que sean de luz y de agua. Entonces, a veces no solamente pasa por eso, sino de tener esa complementariedad, ¿no? ¿El municipio tenía destinado ese terreno de espacio verde a recreación? ¿A cuál espacio? No, mira, no sé, porque es viejísimo. La verdad que no leí los componentes ni los contenidos. Lo que están haciendo en este momento es pidiendo a la parte que corresponde de Dominial, de ver cómo está. Fue cedido a lo que yo me acuerdo que era el club experimental, que no sé, no debe ni existir, o sea, claramente. Y no sé si el club experimental tenía algún acuerdo con Santos, con el Club Santos, exactamente. ¿Qué nos puede decir en cupo laboral trans para garantizar? Ahora tuvo la oportunidad de tener una reunión por este tema. Sí, es decir, nunca estuve en contra, siempre tuve definido en los momentos que necesitaba que sucediera esto. Primero me junté con el grupo, o no sé si es una agrupación, creo que es una agrupación trans, y básicamente con los que estaban anotados. Fue mi primera reunión, con ellos le expliqué cuál era la visión que tenía, de qué manera lo pensaba realizar, y después me pidieron ir a conversar dos representantes del CTA, que además coinciden, no tengo claro si algunos más del CTA también pertenecen al colectivo, creo que uno era de gay y otro de trans, así que bueno, tuve la reunión con todos ellos. ¿Cómo viene el tema de que viene para la reconversión del plan? Bien, está firmado, estamos dando de alta y lo que tenemos ahora es el tema de esperar la plata. ¿Lo expira de encima o lamenta que la central nuclear no se vaya a instalar en Viedma, de acuerdo a lo que ha dicho el gobernador Bertinec? ¿Cómo? ¿Y lamenta o, por otro lado, le saca un peso de encima la decisión de no instalarla en Viedma? Mira, lo que yo creo en esto es que no creo que sea importante el tema. Es más importante tener información que para tomar decisiones, en cambio de preocuparnos los que están en contra en convencer a los que están a favor y los que están a favor en contra. Creo que lo que hace falta, porque en cualquier lugar que recaiga la planta, si no es Viedma, lógicamente a mí me saca el problema de la inmediatez. Pero me parece que lo que hay que pensar es hablar lo que realmente hace falta para tomar conocimiento y tener ese tipo de historias.